Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me dice llorando que todo acabó. Noviembre sin ti es pedirle a la luna que brille en la noche de mi corazón otra vez. Noviembre sin ti es el tema que nos ha dejado Reik. Muy buenas noches a todos. Empezamos aquí un nuevo programa de En un rincón del alma. Un jueves más estamos con todos vosotros en esta horita y pico de música, poemas, alguna que otra palabra. Y en definitiva, pues en compañía con todos los oyentes, con todos los amigos, con todos aquellos que tengan a bien pues dedicarnos este ratito cada noche de jueves. Estamos en el mes de noviembre, un mes algo tristón, algo gris, algo lluvioso. No es el caso de esta noche, que tenemos una luna llena, magnífica, maravillosa, pero por lo general un mes un poquito de aquella manera, y vamos a ir recordando algún que otro tema que haga referencia a este mes, pues de alguna manera lo que nos afecta un poco, mejor ir dándole la cara, mejor ir recordándole con alegría y así con la música. Este mes así un poco tontorrón se nos pasará antes y sobre todo pues iremos pues con la alegría de la música y sobre todo y principalmente en la buena compañía de todos vosotros. Seguimos ahora con nada más y nada menos que Salvatore Adamo, un tema precioso, Es mi vida, que como en tantas y tantas ocasiones nos lo sugirió de alguna manera nuestro amigo Rubén. Es un tema muy lindo de recordar. Y también Eros Ramazzotti, como les decía, nos recuerda que está pasando noviembre. Nuestra historia comenzó con palabras de amor. Oh Dios, qué gran amor. Y es verdad, me diste a mí un mundo de calor. Yo te lo devolví. Y te confié sin pudor todo mi corazón, de canción en canción. Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí, que te fui a entregar. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Mi candor, mi poca edad te hacían emocionar y nos sentíamos volar. Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar, sentí tu frialdad. Mi risa y mi llanto, la noche y la luz, nacen siempre de ti. Estoy bajo tu encanto, a veces me adulas o te olvidas de mí. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Que las cadenas que me atan a ti como a una bendición. Ante ti en escena yo encuentro mi país, mi tierra, mi razón. Si a veces estoy triste, mi derecho a llorar te lo sacrifique. Pero ante ti existo, gano el premio mayor, cada noche nacer. Es mi vida, es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida, ¿qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Es mi vida. Para ti, este beso en el viento, te lo mandaré allí, te dirá lo que siento yo por ti. No he podido hacer nada en tu vida, ahora sé. Te sentiste ignorada. Es probable, tal vez, si yo hubiese sabido, sido una ayuda. Pero qué importa ya, ahora que tú puedes jugar siguiendo una cometa mientras sales por el espacio a pasear. Quizás puedas llegar ahora y un mundo distinto que no lograste hallar. Solo que no debió de ser así. Solo que la soledad es más grande sin ti. Mientras miro la luz, está pasando noviembre y tú tienes 20 años siempre. Ahora que tú puedes jugar siguiendo la cometa mientras sales por el espacio a pasear. Quizás puedas llegar ahora hasta tu allá. Moraste allá. Quizás puedas llegar ahora hasta tu meta. Y un mundo distinto que no lograste allá. Sin ti, para mí, para ti. Nos vamos ahora a Argentina y Uruguay. En Argentina vamos a conocer, por fin vamos a escuchar, con el permiso de Rubén, que le hemos pillado el archivo, pues este coro de Joaquín Medel, que acaba de cumplir ahora su aniversario, sus 60 años, y que, bueno, celebrándolo en un restaurante, pues se pusieron a cantar ahí de manera natural y espontánea, cada uno en sus mesas, y con tal motivo, pues tenemos que decir que el sonido no es demasiado bueno para la radio, pero la verdad es que el valor de documento merece la pena de ponerlo. Rubén, desde aquí te felicitamos, te damos la enhorabuena a ti, a tu coro. Nos complace muchísimo poder escucharos por fin, poder teneros en el programa. Como digo, aunque sea con un sonido un pelín regular para lo que es la sintonía de la radio, pero que merece la pena de escucharos. Y muchísimas felicidades a todos por ese aniversario estupendo y por estas hermosas canciones que montáis en el coro. Escucharemos, como les digo, Alma Llanera en esta espontánea versión del coro Joaquín Medel con nuestro amigo Rubén Pérez. Y luego, pues no nos olvidamos que ayer fue 9 de noviembre, ese día, bueno, tan especial que se nos quedó en la memoria, de ese tema maravilloso de la desaparecida Cecilia, un ramito de violeta que ella recibía cada 9 de noviembre. Y precisamente este tema se lo queremos dedicar en Uruguay a nuestra amiga Cecilia Jara. Va para ti, Cecilia, de tu tocaya. Esta cantante, como les digo, desaparecida prematuramente, pero que se nos quedó en el recuerdo de todos nosotros. Así que Rubén, Cecilia, va para ustedes y por ustedes esta Alma Llanera y un ramito de violeta. Oh!

cansada, con las paredes frías habla de su vida seca. Tira, tira que tira de su alma, que por los suelos se arrastra, pesan tanto las penas nuevas. Sentada en la escalera esperando, sueña, soñando, espera tan siquiera dueña de su propia vida. Una muñeca triste, una sonrisa rota, ve como el tiempo pasa y nadie baja a su encuentro. Llueve desde dentro, está lloviendo fuera. Cecilia, además de este precioso ramito de violeta, que espero que te haya gustado, Cecilia Jara, pues nos ha cantado también este Llora. Leodán la ha escuchado y nos dice que la niña está triste. Después escucharemos a Lorca con Noviembre. Y nuestro querido amigo asturiano, Agustín Vázquez, también nos habla de llanto. Ya dijimos que este mes es un pelín tristón, y en este caso este estupendo cantante, este buen amigo, este gran asturiano, Agustín Vázquez, nos dice Llora corazón. La niña está triste, que tiene la niña, que te puedo yo hacer para que sonría. No puedo reírme, me dijo la niña, mi amor ha muerto y ha muerto mi vida. Señor, ayúdala, Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayudes, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor. No quisiera nunca verte triste, niña, nunca verte triste, amor de mi vida. Señor, ayúdala, Dios mío, que a ella yo la quiero con todo mi corazón. Señor, te pido que la ayude, es muy niña y en su alma no tiene que haber dolor. La niña está triste, que tiene la niña, puedo yo hacer para que sonría. La niña está triste, que tiene la niña, que puedo yo hacer. Todos los ojos estaban abiertos frente a la soledad despintada por el llanto. Tin tan, tin tan. Los verdes cipreses guardaban su alma, arrugada por el viento, y las palabras como guadañas cegaban almas de flores. Tin tan, tin tan. El cielo estaba marchito, o tarde cautiva por las nubes, esfinges sin ojos, obeliscos y chimeneas,

el tiempo nos pasa casi inadvertido. Golpea con fuerza lo tuyo y lo mío. Qué pena ignorarlo y dejarlo perdido, amor. Olvídame tú, que yo no puedo. No voy a entender el amor sin ti. Olvídame tú. Que lo intenté, no puedo. Olvídame tú. Que lo intente, no puedo. Olvídame tú. Miguel Bosé nos ha dejado este bonito Olvídame tú, y no nos olvidamos tampoco que el 9 de noviembre, aparte de recordar a Cecilia, pues fue ayer también el Día de la Almudena en Madrid, un día de fiesta local para ello. Allí precisamente su catedral maravillosa tiene ese nombre. Y felicitamos pues a todas las personas también que se llamen Almudena, y nos lo va a cantar en esta felicitación en forma de choti, un canario precisamente, se nos vuelve madrileño y nos va a cantar este bonito choti nuestro amigo Antonio Madrid, que vamos a dedicar, pues como les digo, a todos los madrileños, a todas las Almudenas, a todos los que están en Madrid y no son madrileños, que son casi la gran mayoría, a dos andaluces madrileños ya casi de adopción, que les quiero muchísimo y que les mando un besazo muy fuerte desde aquí. Y bueno, pues para todos aquellos que celebraron ayer el Día de la Almudena en Madrid, vaya este chotis en la voz de un canario para los madrileños. Antonio Cejudo, Madrid. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a serte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con clavel en la Gran Vía y apañarte con pinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá. Madrid, Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací, por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí

Y te vamos a escuchar pues en dos temas preciosos, cuatro poemas encadenados, y escuché Jusset, este valenciano poeta, cantante, saxofonista, músico y artista en general, Jusset y sus poemas. Cantar, bailar, así es toda mi vida. La suave melodía me llena el corazón. Soñar, sentir el ritmo de mi vida, llenando de emociones el sueño y la ilusión. Si tu sonrisa llega como un rayo de luz, si brillan de alegría tus ojos al mirar, si tu mano está abierta siempre para ayudar, yo creo en ti, mi amiga, de todo corazón. Si comprender tú sabes, igual que defender, si tu amistad me lleva como cerca de Dios, si nunca tienes dudas para estar junto a mí, yo creo en ti, mi amiga, de todo corazón. Baila, gitana mía, como solo tú bien sabes, con ese arte que tienes conquistando corazones. Ya suena, guitarra mía, buscando tu melodía, para que la bailes tú, así, con amor y compasión. Ole, ole, flamenco, cantos y danza, luna llena. Baila así, entre estrellas, y alegres los corazones cantando por seguidillas, y alegres los corazones que te llenan de alegría. Bailando, gitana mía, baila solo para mí, ole, ole, llenando de pasión esta fiesta de amor. Canta conmigo el himno del amor, siente que vuelas, abraza el nuevo sol, ven a mi lado, y sin dudar, pongamos rumbo y destino a la ilusión. Toma mis manos, mi tiempo es para ti, si no lo sabes, te quiero hacer feliz. Siento tenerte, quiero que seas la razón de mi vida y mi existir. Magia, caricias penetran en mi ser, con mi alegría te quiero merecer. Tú mi poema, mi inspiración, mi primer beso y mi primer amor. Amor nuevo que aparece, que ilumina la existencia, la perfuma y enflorece y también sabe hacer sufrir. Rosa pequeña parece, tan diminuta y desnuda, que así voy a llevarte junto a mí. Si mi corazón late por ti, si mi vida es y ha sido como lanza que desgranas y que estalla en tu alegría, quítame hasta el aire, pero no tu risa, porque mi alegría nace junto a ti. Escuché el sonido del relámpago que bramaba advertencia. Escuché el rugido de una ola capaz de inundar el mundo entero. Escuché a 10,000 murmurando y nadie escuchaba. Escuché la canción de un poeta que murió en la vereda. Escuché los llantos de un payaso que lloraba en el callejón. Escuché el grito de una persona que clamaba ser humano. Escuché cosas escuché. El sonido del relámpago. Maravilloso París en noviembre. Nos vamos pues de París a Canarias, Nos vamos como cada jueves a estas maravillosas islas con nuestros queridos grupos, los Tres Aries, que en esta ocasión nos cantará Un siglo de ausencia, y con el gran grupo canario de música popular, los Faicanes, que una vez más tenemos que felicitar, tenemos que darle la enhorabuena, puesto que mañana, precisamente, mañana viernes 11 del 11 del 2011, una fecha muy particular, muy especial, pues van a ser pregonero de la fiesta de San Gregorio en su tierra, en Telde, y precisamente el acto pues se celebrará allí, en la plaza de San Gregorio, a las 20:30, hora canaria. Pues todos los que nos estéis escuchando desde esas lindas islas, desde Canarias, ya sabéis que tenéis una cita pues con este estupendo grupo, que una vez más, algo muy difícil, ha sido, son profeta en su tierra, tienen pues esa gran responsabilidad y ese gran honor de ser pregonero en Telde, en la fiesta de San Gregorio. Y desde aquí, una vez más, pues muchísimas felicidades al grupo, a sus componentes, entre ellos a Manolo Quevedo, que también es un miembro muy especial del grupo, y por supuesto a su director, Antonio Sejudo, que bueno, que últimamente va de triunfo en triunfo, cosechando muchísimo éxito, lo cual nos alegra muchísimo desde aquí, desde Cádiz. Un abrazo para todos ellos, y le escuchamos después de este Un siglo de ausencia de los Tres Aries en su estupenda versión de Maringá. Siglo de ausencia, voy sufriendo por ti, y una amarga impaciencia me ocasiona vivir tan separado de ti. Pensar que no he de verte otra vez, fingir que soy feliz sin tu amor, llorar con mi dolor. La vida inclemente te separa de mí, y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti. En la multitud busco los ojos que me hicieron tan feliz, y no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí. La vida inclemente te separa de mí, y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti. En la multitud busco los ojos que hicieron tan feliz, no logro hallar en otros labios la ilusión que ya perdí. La vida inclemente te separa de mí, y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti. Y un siglo de ausencia voy sufriendo por ti.

Yo no diré nunca qué noche de verano me estremeció la fiebre de tu mano en mi mano. No diré que esa noche que solo a ti te digo se me encendió en la sangre lo que soñé contigo. No, no diré esas cosas y todavía menos la delicia culpable de contemplar tus senos. Y no diré tampoco lo que vi en tu mirada, que era como la llave de una puerta cerrada, nada más. No era el tiempo de la espiga y la flor, y ni siquiera entonces llegó tarde el amor. Después de este maravilloso amor de hombre de Mocedades, esta clásica ya canción, esta versión estupenda de este gran grupo bilbaíno y de este maravilloso poema de José Ángel Buesa, Balada de un amor loco, pues hemos llegado un jueves más al final de nuestro programa. En este rinconcito del alma hemos tenido, como siempre, canciones, recuerdos, poemas, felicitaciones, palabras, y nos complace tener siempre pues la compañía de nuestros queridos amigos. Nos agrada que nos dejen sus mensajitos, unos en la página de la radio, otro por Facebook, otro por correo. Sabemos que están ahí, nos escuchan en tantos países: Argentina, Uruguay, Chile, toda España, las islas. Nos sentimos afortunados de poder tener vuestra compañía cada jueves, cada semana. Y bueno, esperamos que la próxima semana esté ahí nuevamente a través de la pantalla. Les dejamos con este tema, Por eso te digo adiós, de La última puerta, pero por eso no te digo adiós precisamente. Estamos siempre en el recuerdo. Espero que disfrutéis esta semana, que tengáis unos hermosos días, que disfrutéis de esta luna maravillosa que hoy tenemos por aquí, y que viváis siempre, sigáis adelante y con mucho ánimo y optimismo. Y no os digo adiós, sino hasta siempre. He sido un poco de todo y un poco de nada en tu vida. He sido el guardián de tus sueños mientras dormías. Una luz que se apaga, aunque quieras que siga encendida. El reloj que marca las horas de la despedida. He sido un poco de todo y un poco de nada en tu vida. He sido el guardián de tus sueños mientras dormías. Una luz que se apaga, aunque quieras que siga encendida. El reloj que marca las horas de la despedida. Largos.